ahora que el racismo se pone al frente. Una aclaración que confunda tu mente. No es el peruano el que te quita el trabajo. No es el argentino que viene de abajo, es el otro extranjero. Ese otro extranjero, ese otro extranjero, ese otro extranjero. El que te hambrea no es el boliviano, no, no, no. Tampoco tu vecino, mi querido hermano. Son los otros extranjeros, son los otros extranjeros. Son los otros extranjeros, los otros extranjeros. Son esos, el otro extranjero, estos extranjeros de adentro. Con don de mando y gran vocación empresarial. Experto en macropolítica y bioingeniería comercial. Si la ganancia no sube y sube, no dudará en expulsar. Y después por medio sueldo volver a esclavizar. Al peruano, al chileno, al argentino, al que venga. Pues descienden de razas más avanzadas, infinitamente más esforzadas. Ellos son más civilizados y blancos que tú. Los otros extranjeros. Te volverán a contratar pagando la mitad.